En esta semana se agitan informaciones, novedades, disputas, dentro de un clima hiperelectoralista. Se intenta hacer que se discuta sobre propuestas de legisladores truchos que se van a proponer y no van a asumir, situaciones de estrategias de oficialistas o opositoras para plantear alternativas de un adelantamiento de las elecciones que solo objetivamente intenta pasar rápido el sofocón electoral, que el pueblo haga su definición y proceder a un ajuste de envergadura haciendo que el dólar trepe y fundamentalmente que la crisis que están produciendo los grandes grupos de poder económico internacional y nacional y sus socios, que en nuestro país son los grandes grupos concentrados de la economía y que siguen enriqueciéndose, como los Techín, los Ledesma, los Repsol, los Aceitera Deza, Arcor o la Barrigol, en sus diferentes nombres y especificidades, y lo trasladen y sigan trasladando sus beneficios al exterior a costa del padecimiento de nuestro pueblo, que como se ha venido demostrando en estos días, ha tenido cachetazos a pesar de todos los esfuerzos de Moreno en ocultar las informaciones y los síntomas de esta enfermedad, cómo puede ser el haberse ya difundido públicamente el crecimiento de la mortalidad infantil o el crecimiento de más de millones de personas compatriotas a esta situación de empobrecimiento e indigencia general. Se calculan ya más de 150.000 trabajadores despedidos, suspendidos, y se apuran hasta los 500.000 como mínimo hacia fin de año. Frente a esa realidad, hay algunos que quieren que nos conformemos y que, como esta crisis que nadie explica en su verdadera dimensión, la tengamos que soportar sobreviviendo, acostumbrándonos a un nuevo ajuste, que es el que van a proceder. Por eso piden rápido el voto, porque vienen por nosotros. Frente a eso, la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, con cientos de organizaciones que venimos resistiendo, nos hemos propuesto que el 22 de abril vamos a paralizar, vamos a parar a nuestras tareas, vamos a movilizarnos, vamos a generar cortes de ruta, cortes de avenida, asambleas públicas, encuentros, acciones en todo el país. 22 de abril, jornada de lucha con paros y movilizaciones para que los trabajadores y el pueblo no paguemos la crisis que generaron ellos, para que haya un aumento salarial de emergencia para los compañeros jubilados que siguen siendo robados desde estas políticas del ANSES, que utilizan nuestro dinero y el de ellos para seguir financiando la deuda pública y a los grupos empresariales, para que se apruebe un salario universal para nuestros pibes y suspenda por 180 días todos los despidos. Por supuesto que este grito es el inicio de un plan de acción que prontamente tratará de unificar y nacionalizar, como ha sido aprobado en el Congreso de la CTA, en un gran paro nacional, porque los trabajadores, mal que le pese a algunos, no tenemos nada que festejar. Este primero de mayo nos va a encontrar movilizados y en la lucha. No vamos a ir a conmemorar ni a agradecer las políticas que se están llevando adelante. Los trabajadores estamos en pie de lucha y este 22 de abril, sin lugar a duda, vamos a encontrarnos en la calle para gritar nuestras verdades y construir un futuro diferente.